Bueno, hoy estamos con Marcelo Rivera. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme y compartir con ustedes este programa de la mañana del sábado. Bueno, te gracias. Cuento que le mandamos un saludo a Abel Robledo. Él tiene un gimnasio que se llama Nueva Generación. Toda la gente del gimnasio te está escuchando en este momento. Siempre Abel me habla muy bien de vos, de tu hijo Maxi, y me dice: Basilio, tenés que invitarlo a Marcelo, es un tipo muy interesante, van a hablar de temas muy interesantes. Y bueno, para mí es un gusto invitarte y poder cumplir con también con todos los queridos amigos del gimnasio, que Abel hace un trabajo interesante realmente, porque bueno, muchos chicos, hay un encuentro de todo tipo de gente, ¿no? Va desde el chico que levanta garrafas en un lugar, trabaja para poder mantener a sus hijos, y también hasta un juez, ¿no? O sea, y se produce una comunión interesante, y esto es lo bueno, ¿no?, que tiene nuestra sociedad, ¿no? Sí, la verdad que el deporte, en este caso el boxeo, pero cualquiera fuese, es un eslabón de nuestra sociedad importante, pero obviamente está, como es un eslabón, la cadena tiene otros eslabones, que no es aislado, que no se debe mirar de una forma por separado, sino en un conjunto de cosas que tiene que ver con la educación, con la salud, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con esa práctica del deporte de nuestros niños y nuestros jóvenes, que tiene que ver con la integración en las escuelas, tiene que ver con todo. La verdad que la problemática de sociedades como la nuestra funcionan en crisis cuando la crisis se pronuncia en los distintos estamentos. No hay una excelencia en un tema en particular y tenemos crisis en otros temas. Fíjate que si nosotros tenemos crisis en el contexto nacional y obviamente provincias como la nuestra que la tienen, la crisis se produce en todos lados: en la obra pública, en la educación, en la salud, en el deporte, en la seguridad, en la desocupación, en la falta de oportunidades. La crisis toca los estamentos de una integración de una sociedad del mismo modo que la misma crisis se produce. Entonces, cuando hay años de plenitud o de despegue o de fuertes inversiones, se produce la inversa. Claro. Hay una situación económica estable, la inflación no golpea al bolsillo de los trabajadores, nuestra sociedad refleja la participación en distintos estamentos con mayor participación. Tiene que ver con todo, o sea, nuestra sociedad tiene, y cualquier sociedad del mundo, tiene eslabones que no son aislados. Y lo importante es tener una mirada del contexto general en todos los estamentos que componen nuestra actividad social para ir atacando de esa forma los productos de una crisis que nos está golpeando a todos, obviamente. Claro, que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? Bueno, lo que está pasando luego de 12 años de gobiernos no populares, estamos volviendo a gobiernos conservadores. Bueno, la crisis que está viviendo Brasil en este momento, que seguramente va a repercutir políticamente, ¿no es cierto?, en nuestro país. ¿Esto era previsible? ¿Es cíclico? ¿De acuerdo a tu teoría, tu tesis que estás manifestando ahora? Si nosotros decimos que es cíclico, la historia nos marca que puede ser, porque se repite. Pero yo creo que la teoría de lo cíclico depende también mucho de las conductas y de los intereses humanos. No debería ser cíclico, no debería marcar una historia cíclica como consecuencia de esa visión, más allá de que se repiten los hechos históricos. Por eso creo que lo cíclico tiene que ver con la casualidad, pero no estamos marcados en una agenda que se produzcan movimientos cíclicos o que se repitan movimientos. Sí depende de la actitud y de responsabilidad de quien conduce los destinos de distintos países, en este caso de Latinoamérica. Lo de Brasil no es una cuestión cíclica, es una cuestión institucional de corrupción. O sea que si nosotros diríamos que hubiesen tenido un gobierno que no tenga corrupción, que no esté cuestionado, quizás no se produzca lo cíclico. Claro, y esto claro. tiene que ver con la responsabilidad de quienes conducen. Y no que tenga o que ya esté asignado que eso se va a producir. Parece a mí que es casual quizás lo cíclico, pero depende de quiénes son las personas que tienen la responsabilidad de conducir y administrar los recursos de los estados nacionales. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a... él vino a dar una charla, Dilma Rousseff, a La Plata, la invitaron, y habló de que hoy en día en el mundo está sucediendo un fenómeno muy, muy particular, que es que los medios y la justicia trabajan en forma mancomunada, ¿no? Y es como que se establece ya de antemano un prejuzgamiento, ¿no? De acciones, de las personas, ¿no? Y bueno, y uno lo ve también en Francia, lo que ha pasado con Macron, este muchacho, ¿no? Que de golpe, ¿no es cierto?, llegó a la presidencia de la nación y que es un hombre que atrás de él está la banca Rothschild, o sea, están los intereses de los bancos, a propósito de que Francia está por entrar en default aparentemente. El mundo va a una situación complicada en este sentido. ¿Qué incidencia tienen los medios en todo esto, ¿no? Total. Además, nosotros vivimos en un mundo globalizado que hoy cualquier joven, adolescente o mayor tiene la posibilidad de un acceso en forma instantánea a través de su celular, sí, de lo que ocurre en el mundo. Y los medios son formadores de opinión. Y los medios que obviamente, medios multinacionales direccionados en tal o cual por algunas quizás intereses económicos que plantean tal o cual situación o que impulsan tal o cual candidato en algunas regiones del mundo y que obviamente influye totalmente. O te imaginas, si de pronto te doy un ejemplo chiquito que nos pasa a nosotros, la gente tomaría noción de lo que nos está pasando en la justicia si los medios de comunicación no hubiesen dado a conocer la situación de un jury, por ejemplo. O lo que nos está pasando ahora, te digo esto porque es lo más fresco. Claro. No, porque si no se dijera en ningún lado, si no se transmite por ningún medio, si no se escribe en ningún diario, y quizás ni siquiera el que vive enfrente se entera de lo que de pronto está pasando en un ámbito judicial. Hoy, hasta el joven que vive en Antofagasta de la Sierra tiene acceso a un teléfono y abre inmediatamente y está mirando en forma directa lo que nos está pasando en ese mismo momento. Obviamente que los medios de comunicación tienen una fuerte incidencia en lo que tiene que ver con esa formación de opinión, no hay duda, y esto no es de ahora, es de algunos años atrás. Por eso las campañas electorales o lo que tiene que ver con las plataformas conforman un escenario primero, lo que tiene que ver con ese marketing de instalar un candidato. Y esto imposible si esto no fuese a través de los medios de comunicación. Claro, seguro. ¿Qué tema te desvela así de Catamarca, de la provincia, y que te centra tu interés con el trabajo, con el equipo, ¿no? Y mucho, mira, yo te decía recién el tema de que nada es aislado y que todo tiene que ver con eslabones que conforman una gran cadena. Sí. Me parece a mí que el problema, si nosotros arrancamos de la génesis que decían los griegos, que desde el principio, esta falta de oportunidades que hoy vemos, hay un médico mendocino, el doctor Albino, que habla sobre una teoría de la desnutrición de los niños menores de 2 años, donde dice que el hombre es como un árbol, si no se lo riega, el corte da, el árbol tiene un tronco débil, y este tiene que ver con esa conformación a futuro del niño que desarrolla casi el 80% del tamaño de su cerebro a esa corta edad. Claro. Y si ese niño a esa corta edad es un niño desnutrido, después de ese transcurso del tiempo, por más que se pueda alimentar como corresponde, ese niño no recupera nunca esa discapacidad alimenticia que tuvo en ese corto periodo de vida hasta los 2 años. Entonces nosotros decimos que ese niño es como si la sociedad, el Estado, a través de la falta de oportunidad de sus padres, lo condenó a tener o a no tener la capacidad de un niño normal en la escuela. Ahora, si ese niño le cuesta la escuela, porque no tiene la posibilidad de que su cerebro se concentre en las cantidades de horas de cátedra, o porque su memoria se diluye, o porque se distrae como consecuencia de esa desnutrición a su corta edad, claro, el chico le va a costar mucho, y quizás es probable que no termine el secundario. A pesar de que la ley exige ahora que tienen que terminar el secundario, es una cuestión ya de problema de origen. Seguro. Y si ese niño no termina el secundario, es un joven que obviamente le va a costar insertarse en el esquema laboral, claro, porque no va a tener la misma oportunidad que tiene otro joven. Y si ese joven no se inserta en el esquema laboral, es un joven que está al margen de lo que tiene que ver, está fuera del sistema. Y un joven que no tiene oportunidad, aunque a algunos no les gusta ligar a esto con la pobreza y todo lo demás, es un joven que es muy probable que termine direccionando su esfuerzo en esquemas delictivo, porque no tiene ninguna otra posibilidad. Y la teoría que dice el doctor Albino en Mendoza es que casi el 70% de estos jóvenes terminan en el servicio penitenciario. Es una estadística que él tiene de la ciudad de Mendoza. Uh-huh. Entonces tiene que ver con la salud, uh-huh, en la corta edad. Tiene que ver con ese joven que no tiene oportunidad porque no puede terminar la escuela. Tiene que ver con la educación, porque es un niño que tiene problemas. Tiene que ver con la falta de oportunidades, con la desocupación, tiene que ver con la seguridad. Cuando uno empieza a relacionar esos eslabones que ya te digo, obviamente tiene que ver con todo. Entonces, si nosotros decimos cuál es, vos me preguntas a mí cuál sería, bueno, habría que hacer una fuerte campaña que en vez de bueno, de pronto decir, viste que hay campañas que dicen cero alcohol para conducir. Uh-huh. Perfecto, me parece bárbaro. Sí. ¿Por qué no decimos cero desnutrición? Uh-huh. Como para arrancar. Entonces decimos que los chicos tengan cero desnutrición, que nos permita a nosotros que ese joven no tenga problema, al menos, de tener la oportunidad del mismo niño que tiene, claro, la escuela y que no estuvo desnutrido durante esos dos primeros años. Mm. Esa es la discusión. Cuando uno discute salud, educación, oportunidad, bueno, es como todo. Claro. Y yo lo comparo como un árbol. Si hay un árbol que tú lo riegas, va a ser un tronco, un gran tronco, el árbol va a ser, se va a desarrollar rápidamente, y si hay un árbol al lado que no lo riegas, o se va a secar o va a ser un tronco débil, claro, y esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros somos seres vivos. Uh-huh. La diferencia está que podemos, tenemos la posibilidad de discernir, de pensar, claro, pero creo que es un problema que hay que plantearlo y que hay que diagramarlo y que hay que programarlo para que nos ocupemos, no nos preocupemos. Y esto tiene que ver con alguna política de Estado. Claro. Y tú marcaste algo que tiene que ver con el deporte. Obviamente todo se desprende. Nosotros, el deporte es interesante, ¿no? Como vos fíjate en Catamarca, nosotros tenemos problemas, no digo problemas, en los estamentos de pronto no hay en Catamarca una bandera del deporte que diga es un deportista que trascendió en el mundo. Sí. Como tiene Córdoba, como tiene Tucumán, como tuvo Santiago, como tuvo... Sí, tenemos algunos deportistas que fueron bandera. Y tuvimos algunos nosotros. Tuvimos algunos jugadores que, en este caso de fútbol, que jugaron en selecciones argentinas. Claro. Pero fueron hechos aislados, porque de muy joven tuvieron que emigrar para irse a otro lado. Quiere decir que en el estamento deportivo no es una cuestión de oportunidades. Creo que los clubes tienen un gran déficit. Uh-huh. Un gran déficit estructural, un gran déficit institucional. Claro. Entonces los niños terminan desertando de esa institución deportiva y quizás hasta dejando de practicar tal o cual deporte. Claro. Entonces digo que el deporte es importante, que la salud es importante, que la educación es importante, que todo es importante. Y en el contexto social entendemos, por ejemplo, que también al docente hay que... el docente no tiene toda la responsabilidad. Hoy por hoy el niño aprieta un botón y tiene un dibujito animado en el teléfono. Sí. Un niño de corta edad, 4 uh-huh. años, 5 años. Entonces el papá no le va a contar un cuento nunca, porque ya está, el niño se entretiene con el teléfono. Uh-huh. No le cuenta un cuento, no le narra una historia, y el niño quizás esté perdiendo esa capacidad de discernir, de soñar, de crear, porque está todo envasado en ese teléfono. Inclusive, hasta no sé si es saludable, porque habla en cualquier página, y si no se lo controla, ven cosas, claro, que de pronto no están... Claro. Que no saben que están. Sí, puede disparar para cualquier lado. Y le dispara cualquier otra cosa menos... Claro. Sí, sí. Y esto, no digo que está muy mal, porque es bueno, pero a veces conspira contra esa sana formación de nuestros pequeños. Claro. Entonces al docente nosotros le damos un niño que nunca se le contó un cuento. Claro. Y el docente quiere narrar un cuento y el niño está pensando, qué sé yo, en un Peppa Pig, ¿viste? Claro. Y la verdad que yo veo y dice, bueno, no es más lindo un cuento, ¿no? Es claro. Un cuento, narrarle una historia y que el chico desarrolle su propia idea. Sí, sí, sí. Y también los padres, quizás por la vorágine de que todo el día hay que trabajar y que están fuera de la casa todo el tiempo, perdemos nosotros ese minuto de dedicarnos para que nuestros niños... No significa que le cortemos la posibilidad tecnológica. No, no. Que tengan ellos también esa inocencia de seguir creyendo en los Reyes Magos. Porque ahí pasa quizás. Y esto tiene que ver con eso. La casa, la escuela, la salud, su alimentación. Por lo que contás, es como, bueno, como hay una sensibilidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, un político es sensible a las cuestiones sociales porque recorre, ¿no es cierto? En este caso ustedes la provincia, la ciudad, los barrios vulnerables, ¿no? donde hay mucha exclusión, mucho abandono. Ahora, ¿cómo es la política aquí en Catamarca? Porque hay, se habla mucho de que hay como una grieta, ¿no? Que están para un lado uno, para un lado otros. ¿Cómo entra la agrupación de ustedes, ¿no? En el juego este, aquí en Catamarca. Pues es que la grieta, quizás la que tú te refieres, es ese círculo rojo, que digo yo que dicen los encuestadores, ¿viste? Que es un círculo rojo pequeño, que son aquellos, aquellas personas que dirimen cuestiones políticas de tal o cual sector. Y que es muy pequeño, porque hay un círculo más amplio, que no es el círculo rojo, que tiene que ver con lo que tú has marcado, con la gente que va a trabajar todos los días, con el docente que va todos los días, con el papá que lleva a la escuela a su hijo todos los días, con la ama de casa que tiene que todos los días poner su pan en la mesa, y que no está en ese círculo rojo de la discusión y de la grieta política de criticar a tal o plantear tal o cual cosa. Creo que esa grieta pequeña o ese círculo pequeño, el que quizás nosotros vemos más en los medios que una ama de casa que tiene que cocinar todos los días en su casa, eso en ningún lado va a salir. Pero sí va a salir la pelea, la discusión, el planteo, el oficialismo, la oposición. Y en tiempos electorales se profundiza eso. Es cierto. Yo creo que nosotros decimos, y lo venimos diciendo hace mucho, sí, puede ser un año electoral. Pero no tiene que ver, nosotros debemos estar pensando en buscar la solución a los problemas que tiene la provincia ahora. Y las elecciones son en agosto, octubre, no sé cuándo, falta mucho. Y si nosotros estamos pensando solamente en eso, descuidamos otras cosas. Hay que pensar en solucionar los problemas que nos está pasando ahora. Y esto es todos los días sale el sol y todos los días la situación de la gente se repite, la problemática siempre está. Las soluciones a veces vienen en forma lenta. No le podemos decir a los catamarqueños, miren, cerramos todo, vámonos y volvamos en agosto. Esto es imposible, hoy tenemos el problema. Si el problema de transporte hay que solucionar, es hoy. Si el problema de los docentes, el tema de para que se normalice, es hoy. Si el problema de que no hay insumo en un hospital, es hoy. No es agosto ni octubre. Entonces yo creo que hay que hablar menos de este tiempo electoral y hablar más de lo que nos está pasando, para buscar una solución inmediata. No se puede detener el reloj y decir vamos a volver de acá 6 meses. Estamos recorriendo la provincia, falta mucho. Sigamos recorriendo la provincia para conocer nuestra problemática. Nosotros visitamos los departamentos para conocer cuál es la situación. No venimos no visitamos los departamentos para decir, mira, acá está nuestra propuesta electoral. Sería una falta de respeto. ¿Y en qué medida cree que esa escala de prioridades, en todo caso, que quisiera establecer, realmente se cumple en la cabeza de los demás? Yo creo que, si vos me preguntas a mí, el Ejecutivo, yo veo una gobernadora incansable, ¿no? Veo una gobernadora que inaugura obras, veo una gobernadora hoy en Antofagasta, mañana en Belén, pasado mañana en Tinogasta, unas cosas que la verdad que no estábamos acostumbrados a ver una gobernadora que recorre la provincia como la recorre. Y esto tiene que ver con la actividad, obviamente, de una agenda compleja, pero siempre va, creo que nos está marcando que no está preocupada por lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? No está hablando de agosto ni octubre, porque es hoy, y entiendes que es hoy. Nosotros tenemos igual. Por eso a veces nos preguntan a nosotros, ¿por qué ustedes, incluso la oposición, el rol de ustedes se ve con que están acompañando al oficialismo? Y la verdad que yo te diría que acompañamos como lo que tenemos que acompañar. ¿Quién no es feliz cuando una familia catamarqueña recibe la llave de una casa? ¿Cómo no vamos a ser felices? Hay una familia que está esperando. Y cuando se inaugura un barrio, pero hay que festejar eso. No digo que no falta. Sí, decimos que hay que inaugurar el barrio, pero también hay que darle al barrio seguridad, salud, una posta, asfalto, cloaca, el servicio. También hay que darlo. Entonces, pero nadie puede renegar de que inaugure una escuela, de que inaugure un hospital. ¿Cómo renegar eso? Hay que alegrarse. Pero también no hay que descuidar que hay que marcar las falencias, que es lo que nos está pasando, que es lo que nos está faltando. Y nosotros fuimos a una elección candidato a gobernador, había 3 candidatos a gobernador. Y la verdad, era el vicero de Moral, Otto Corpaz y quien te habla, los únicos 3 candidatos a gobernador en una elección provincial. Y los catamarqueños decidieron quién debería administrar durante los próximos 4 años la provincia. No me eligieron a mí, lo eligieron a Otto Corpaz. Ahora, En ese transcurso, las elecciones fueron en octubre, en diciembre se presenta el presupuesto a la provincia, al Poder Legislativo, porque sí. ingresa el presupuesto sí, sí. debe ingresar por la Cámara de Diputados. Claro. Sí, sí. El presupuesto, algunos empréstitos, proyectos que ellos entendían. ¿Y cuál es nuestra visión? La herramienta que ella pide hay que dársela, porque los catamarqueños la pusieron ahí. Uh-huh. Entonces, desconocer eso sí. sería desconocer nuestro sistema democrático, claro, que claro. ser respetuoso Exacto, de la voluntad de la mayoría. Uh-huh. Ahora, si ella necesita un presupuesto, o plantea un presupuesto, uh-huh. ¿cómo se lo vamos a negar? No claro. digo que podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, uh-huh. porque yo decía, si yo hubiese ganado la elección, no me hubiese gustado que el Poder Legislativo nos apruebe lo que nosotros entendemos que necesitamos claro, como herramienta. Seguramente. Seguro. Esa es nuestra visión. Ahora no significa sí, sí. que descuidemos, que no podamos hacer control, que por constitución tenemos que hacerlo, bien. Que no podamos pedir informe. Eso, nadie discute eso. Está bien. Pero no podemos poner el palo en la rueda por el hecho de que no, nosotros somos oposición, no está vamos bien, está a poder. Está muy bueno lo que decís porque uno siempre se imagina. Bueno, en el común de la gente está esta cuestión, el imaginario de que el político está constantemente en internas. Claro, conspirando contra los otros, claro, boicoteando. Se me ocurre que la política es tan noble, ¿no? Que se supone que es lo que busca la felicidad de la gente. Fíjate, ¿no? Mira, nosotros decíamos. Estamos con Marcelo Rivera, le decimos a la audiencia porque por ahí nos está escuchando y no nosotros decíamos, los gobiernos provinciales reclaman el 15% del Estado Nacional para la devolución de la coparticipación, sí. algo que las provincias se merecen, porque la coparticipación un tiempo de esta parte era el 24%, cuando en realidad años anteriores se distribuía el 40%. Claro. Entonces los gobiernos reclamaban el 15,9% de esa diferencia. Yo me acuerdo que va un legislador del oficialismo y me dice, che, Marcelo, el bloque usted va a firmar esto, queremos que la nación nos devuelva aquí. Y te lo firmo con las dos manos. Claro. Si no es de ustedes el recurso, claro. es de los catamarqueños, ¿cómo no te lo voy a firmar? Si este reclamo es un reclamo que nosotros hacemos a voces, ¿cómo no? ¿Cuál es el rédito? ¿Que yo presente un escrito por otro lado para decir que yo lo reclamo? No, si tiene fuerza acompañándote, trae que lo firmamos. Porque esa es nuestra visión. Si la provincia recupera ese 15%, está no bien. Es que se lo lleva tal o cual. Es, son recursos de la provincia. Para más obra, para más ruta, para más salud, para más educación. Entonces no podemos ser mezquinos en esa mirada. Y creo que nosotros debemos entender esto. El otro día me preguntaba, ¿por qué fue usted a Buenos Aires con el ministro de Gobierno y con el intendente de la capital? ¿Y qué tenía que hacer? ¿Por qué íbamos a reclamar para la provincia lo que estamos necesitando? A mí me invitaron, porque para esa forma institucionalmente podíamos solicitar y tenía fuerza que de pronto. ¿Y qué tal que les dijeron allá? La verdad es que la provincia reclamaba lo que nos corresponde. Esto tiene que ver en crisis, que tiene que ver con esto de las inundaciones sí, que las otras sí. provincias estaban recibiendo y Catamarca no. Entonces nosotros decíamos que era necesario y era justo porque había departamentos que habían sufrido un fuerte daño. Claro. ¿Cómo nos reclamaron? No acompañaron un reclamo así. No estábamos, pidiendo ni fondos de campaña, ni estaban pidiendo. No, estaban pidiendo eso, reclamando eso. Y reclamando que cumpla algunos compromisos de alguna obra pública nacional de fondos que debían llegar. Yo acompaño eso. Ahora, si yo escucho que alguien está pidiendo una cosa que nosotros decimos que no es del interés de la provincia, y bueno, no tengan dudas, yo me levanto y digo, no estoy acá. Sí, sí, sí. Yo voy a estar cuando los reclamos sean en el conjunto y en beneficio de la provincia. Y esa es nuestra visión. Quizá algunos, o no estamos acostumbrados, o en los últimos años no nos pudieron acostumbrar a que de pronto oposición y oficialismo puedan reclamar para la provincia o para los catamarqueños algo justo. Y los encontraron siempre en veredas distintas, como tú dices. Claro. Pero es ese círculo rojo que yo te marco. Claro. Porque hay un círculo muy, muy amplio, que es el 95% de los catamarqueños que viven día a día una problemática y cuando los problemas se suscitan, lo que está esperando es que el Estado le encuentre una solución. Marcelo, bueno, mira, pasó volando el tiempo realmente. Queríamos preguntarte, bueno, esto es un programa de arquitectura y ciudad, estamos en el espacio La Voz de la Urbanita, que es la persona que le gusta vivir en la ciudad y que disfruta de vivir en la ciudad. ¿Cómo ves la ciudad de Catamarca? Mira, la ciudad de Catamarca es una ciudad que tiene que ver con el casco céntrico, o sea, los de las cuatro avenidas, y que, yo digo que había una ciudad distinta en el norte o en el sur, en los extremos. Sí. Tú fíjate que en los últimos años se ha buscado un equilibrio. Hace 10 años atrás todo era el norte. Sí. Teníamos el polideportivo, el parque de Quiroga, teníamos el estadio, la liga catamarqueña, la mayoría de los clubes deportivos. Todo era el norte. Y resulta que el sur de la ciudad estaba sin ninguna estructura. Ajá. De lo que yo te marco. Sí. Hoy la capital tiene 13 clubes deportivos. Uh-huh. La mayoría estaban en el norte, y vos si me te dejas yo te los nombro. Sí, sí. Juventud, Defensores, Sarmiento, San uh-huh. Lorenzo, Villacuba. Claro. Inclusive si tomamos ahora Vélez porque se fue al sur, pero tenía la sede dentro de lo que era la Cuatro Avenida, mm. sí. Estudiante, Independiente, sí, sí, sí. Salta Central, tenía Salta Central, mm. Chacarita, claro, todo, Sarmiento, todo era mm. el norte, y claro. el sur totalmente desprotegido en materia de infraestructura deportiva. Mm. Entonces hoy creo que se ha buscado un equilibrio, porque tenemos mm. también entidades, o tenemos ahora en el sur mm. Lugares donde de pronto claro. se puede practicar el deporte, tenemos mm. Polo Deportivo Sur, tenemos uh-huh. algunos, inclusive hay un velódromo muy lindo en el sur donde claro. se practica la disciplina del ciclismo. Sí, uh-huh. sí. Esa descompensación que había durante muchos mm. años en nuestra ciudad se ha ido equilibrando. Falta mucho por hacer, claro. obviamente. Claro. Pero bueno, y después lo que tiene que ver con la urbanización. Nosotros teníamos fuertes problemas de urbanización y, mm. y esto está ligado también a la organización de una ciudad, pero cuando no se puede urbanizar está ligado también a los servicios, claro. que tienen que ver con la luz, con el agua, con la cloaca, con sí, sí. y los servicios están ligados a la calidad de vida, y la calidad de vida está ligado a la seguridad, uh-huh. y la seguridad está ligado a la inseguridad, si de pronto claro. no hay luz, si hay baldío, si hay escombros, sí, sí. porque si de noche hay un barrio que no está iluminado, es muy probable que mm. se produzcan delitos. O sea que tiene que ver con todo. Creo que en los últimos años se ha apuntado a buscar mm. ese equilibrio. Sí, sí. Me parece a mí que falta mucho por hacer, pero bueno, tenemos algunas obras emblemáticas que marcan esa proyección, pero que se dan cerca del casco mm. céntrico, como es la Plaza 25 de Mayo, sí. la Plaza Virgen del Valle. Sí, sí. El paseo de General Navarro, sí. pero son emblemas mm. que de pronto cuando uno recorre nuestra mm. nuestra capital en las periferias nos damos cuenta mm. que hay mucho por hacer, hay barrios claro, sin asfalto. Que hay que trasladar todo eso, digamos, total, a los barrios. Hay barrios sin asfalto, que falta iluminación, y esto mm. tiene que ver con sí, lo que sí. te ha marcado. Está bien. Claro. Bueno, pasó volando el tiempo. Es muy grato escucharte, porque realmente lo que necesitamos los catamarqueños es precisamente que nos cuiden, nos defiendan, que nos protejan, digamos, los políticos, que entiendan el mensaje de la sociedad en el sentido del avance neoliberal que se viene en toda América Latina, ¿no? Cuando uno va a Buenos Aires ve el plan, le llaman el plan Mitre, ¿no? Está lleno de obras realmente, y uno va al norte del país y dice, y bueno, ¿y el plan Belgrano qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿No? Porque parece que es una cosa fantasiosa que sí, está en el sueño. Quedó. Disculpen lo que digo, pero realmente uno va a Buenos Aires y va en el tren, por ejemplo, lo he visto personalmente, y está lleno de obras, absolutamente, porque evidentemente hay un propósito. Es el distrito que decide prácticamente las elecciones, ¿no? Totalmente. Entonces, que se unan todos ustedes, sobre todo en las provincias, ¿no es cierto?, que somos más castigadas, digamos, socialmente, está bueno para defendernos ante este avance de lo que se viene, ¿no? Tú has marcado algo histórico, es yo te diría que es la bisagra. ¿Por qué te digo esto? Porque ese plan Belgrano, que es un eslogan, pero que ojalá mm. se logre, quizás sea la intención del eslogan de esa reparación histórica que reclaman mm. las provincias del interior, el NEA, sí, el sí, NOA, sí. pero no de ahora, de hace 100 mm. años, o sea sí, que sí. reclaman esa distribución de riqueza que tiene que ver con esa concentración de poder que es el puerto. Sí. Pero ¿cuál es lo que veo con más gravedad esto? Que todo lo que se plantea en materia de consumo, en materia diaria, mm. le sale mucho más caro. O sea que la persona que está por debajo del nivel mm. de la pobreza, es todo más caro. Sí. O sea que es al revés. La persona que tiene dinero, le sale más barato comprar en cuota porque tiene tarjeta. Claro. Le sale más barato pagar el minuto de teléfono porque mm. tiene abono, no claro. es prepaga. Exacto. O sea que el prepago, por ejemplo, le sale 250 pesos, mm. Por ejemplo, una hora de llamado o mensaje. Sí, sí, sí. Y al que tiene abono le sale 97. Claro. O sea que paga casi el 250% más. El que menos tiene, uh-huh. tiene más caro el costo en su forma de comunicarse sí, a través del prepago. Sí. Cuando va a comprar un producto y no tiene tarjeta uh-huh. de crédito, o tiene una uh-huh. tarjeta de compra con un menor capacidad adquisitiva, uh-huh. no puede comprar un producto que el que sí uh-huh. tiene, claro. les puede pagar en 24 meses. sí. Entonces yo te pregunto, o gasta esa plata en eso que tendría que y no puede gastarlo en comida, no puede gastar en un viaje, por ejemplo. Hoy te digo, por ejemplo, que usted tiene que ir al extranjero para una persona asalariada, es imposible. Pero resulta que vacacionar en Argentina sale más caro. El pasaje aéreo a cualquier lugar del mundo quizás está muy cerca de un pasaje aéreo Catamarca Buenos Aires. Y tú dices, bueno, esa gente no va a poder irse nunca. Sí, pero el que más tiene, tiene la tarjeta, tiene y hace planes de 12 meses, de 24 meses, y vacaciona en el extranjero, quizás con la mitad del dinero que alguien, un asalariado, quiere vacacionar en Catamarca, en algún lugar de la zona de Catamarca. Entonces esas desigualdades son desigualdades porque obviamente la política se direcciona en ese sentido. El gas, por ejemplo, o el transporte subsidiado en Buenos Aires. Una familia catamarqueña que no tiene gas natural tiene que gastar, ahora en invierno sobre todo, 3 o 4 garrafas por mes, si tiene calefón y si tiene cocina a gas, todo lo demás. Y significa el doble de lo que una factura, una familia en un departamento en el centro de Buenos Aires paga por gas natural. Entonces, esa familia que cobra menos, que es asalariada, gasta más que una familia acomodada. ¿Y por dónde pasa el gas? ¿Y cuál es la desigualdad? ¿Y por qué no tenemos los catamarqueños el 100% de gas natural? Y el gas pasa por nuestro territorio, pasa por el departamento Capayán, la jurisdicción de San Martín. O sea, es como medianamente, tú tienes una casa al lado de la mía, yo tengo agua corriente, tú no, pero el caño de agua pasa por tu fondo. Y vos dices, escúchame, ¿cómo no voy a tener agua yo si me estás usando? No, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, así no. En ese ejemplo, es lo que nos pasa a nuestro interior con provincia de Buenos Aires. Tienen gas, tienen transporte subsidiado, y nosotros pagamos todo más caro, y se gana mucho menos. Entonces, esa desigualdad tiene que ver con una visión de país que obviamente entiendo yo que este gobierno no la tiene. Muy bien. Bueno, Marcelo, está claro todo lo que has dicho. Te agradecemos realmente la visita. Muy, muy claro, muy interesante todo lo que has contado, tu visión, tu mirada política. Yo sostengo, siempre le digo a los estudiantes en el taller, en la Facultad de Arquitectura, que la política es una actividad noble y que lo que tenemos que, precisamente lo que hace es que la gente, el fin último, digamos, es que la gente sea feliz, ¿no es cierto? Y que viva bien, digamos. Totalmente. Entonces los instamos a que sigan trabajando y bueno, ojalá que todo vaya bien. Pues yo te agradezco la invitación y desde ya un saludo a los escuchas de esta radio, que es una radio que llega a toda la provincia, y decirle a nuestros jóvenes y a las madres de esos jóvenes que uno se puede caer mil veces, puede tropezar, pero estamos hechos para levantarnos otras mil veces más y seguir poniéndole pecho. Y la verdad que los catamarqueños, si vos me calificás a mí, te diría que son ciudadanos que tienen mucha valentía, porque en todas las desigualdades, con toda la inclemencia que sufren, siempre le ponen el pecho y siguen adelante, y siguen trabajando, y siguen con esa misma esperanza, y porque somos hombres y mujeres de fe, porque esta es la tierra de nuestra Morena del Valle, así que no hay otra, que la fe no se nos va a perder nunca. Pero que además, respetuoso de las normas, porque vos me decís, pero porque también es tierra de Fray Mauricio Esquiú, así que... Y porque somos un pensamiento federal, porque este es tierra de Felipe Varela, o sea no hay forma que nosotros no estemos signados, que de una vez por todas en algún momento la provincia tenga ese despegue que nos merecemos todos. Bien, hay dos mensajes que tengo acá, uno de Daniela que dice muy linda nota, ¿qué más dice acá? Interesante Rivera, mira vos, se ve que te escuchan, ¿eh? Y Abel también, Robledo, saludos a Marcelo, muy buen programa. Bien, y habrá otros mensajes de WhatsApp que no los podemos leer, pero bueno. Te agradecemos realmente, Marcelo, que has venido. La verdad que sinceramente no sabía de qué íbamos a hablar, porque había muchos temas posibles. Porque claro, qué sé yo, pero realmente ha sido muy grato. A mí lo que me preocupa enormemente en los políticos es este tema de lo que se viene, o sea, me parece que se viene un neoliberalismo salvaje, absolutamente rabioso, terrorífico, y bueno, eso es lo que me, como ciudadano argentino de esta provincia también, me preocupa muchísimo, ¿no? Yo creo que es complicado lo que se viene, así que bueno, mucha suerte y a seguir trabajando por la gente. Bueno, gracias y un saludo a nuestros oyentes y un abrazo a ustedes, y ojalá que que pueda estar de nuevo invitado en próximos programas. Bueno, sería un honor. Seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Marcelo Rivera, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca.